Yo no sé por qué te quiero tanto. Yo no sé por qué cuando te miro se me nublan los ojos con llanto y mi pecho exhala un suspiro. Es que dicen que cuando se quiere se es feliz entre pena y dolor, que con gusto mil veces se muere por una palabrita de amor. ¿Qué será lo que tiene? ¿Qué será, qué será, qué caray? ¿Qué será que me da mucho gusto, me da mucho susto y me pongo a llorar? Qué será lo que tiene? Qué será, qué caray? ¿Qué será que me da mucho gusto, me da mucho susto y me pongo a temblar? Pero tú ni siquiera me miras, pero tú ni siquiera me besas. Qué será lo que tiene? Qué será que caray? Qué será que me da mucho gusto, me da mucho susto y me pongo a temblar.